Mañana. Entre las blancas sábanas mezcladas, abandonando el cabello a los ojos con letal languidez, Ana mira sus brazos lejanos, reposando suavemente en el vientre de lunar palidez. Aspira sombra a su garganta serena y, apretando su carne, siente el recuerdo al bar de una boca cansada, de agua quemante llena con el sabor inmenso y el reflejo del mar, sola, desamparada, libre al fin de ser eco, la durmiente desierta con manchas de color flota en el lecho pálido y con el labio seco mama de las tinieblas aire amargo de flor. Sobre el lienzo en el que el alba insensible se inicia, cae de un brazo de hielo besado de carmín toda una mano rota, perdiendo la delicia a través de los dedos que olvidaron su fin. Para siempre, al azar de un sueño sin amantes, limpio del brusco y triste deseo del varón, Ana deja caer los racimos colgantes de su parral de hueso, las pomas de pasión que Ambarina reía en vendimias implorando, y su número áureo invocaba el vigor y los extraños gestos que el hombre va inventando en sus ansias agónicas de dar muerte al amor. El cementerio marino, de Paul Valéry. Bienvenidos a Abecedario en su edición especial de verano, este 23 de agosto. Abecedario, su programa de libros y cine, que durante los próximos minutos va a intentar hacerles llegar diferentes propuestas de lectura en su bloque de libros y unas no menos interesantes películas en su segundo bloque, su bloque de cine. Hoy centrado en dos grandes películas españolas, Calle Mayor y La Soledad, de Juan Antonio Bardem y Jaime Rosales, respectivamente. Y para nuestro apartado de libros, hoy visitamos un libro de fotografía, 30 años del Parque Natural Sierra de Grazalema, El Cementerio Marino, de Paul Valéry, que oíamos de entrada, Utopía y Desencanto, de Claudio Magris, Stromboli, en nuestra sección para infantil y juvenil, Stromboli, de John Bilbao, que ha aparecido en la editorial Impedimenta, y por último, nuestro libro de playa, El tiempo de los asesinos, del escritor norteamericano, del gran, gran escritor norteamericano, Henry Miller. Y no pueden faltar nuestras dos bandas sonoras, hoy, también dos películas españolas, Bámbola, la cinta que Vigas Luna hizo en 1996, con la música de Patti Bravo, y Princesa, de León Aranoa, con una banda sonora fantástica que hizo Manu Chao, que consiguió ganar el Goya a la mejor canción por esta Princesa. ¿Están preparados? Comenzamos. Estoy leyendo un libro fantástico, me está gustando muchísimo, y estoy leyendo un libro de fotografía, porque los libros de fotografía también se leen de otra forma, pero también se leen. Estoy leyendo un libro que se titula 30 años del Parque Natural Sierra de Grazalema. Exactamente, se titula Reserva de la Biosfera de Grazalema, 30 aniversario. Y es un libro que me está dejando una impresión muy grata. Estoy disfrutando muchísimo. Un libro de gran formato, que cuenta con comentarios de muchísimas personas, responsables políticos, naturalistas como Joaquín Araujo, como el ubriqueño Manuel Canto, el naturalista ubriqueño, compañero de Ondas aquí en esta casa, Radio Ubrique, con sus cuadernos de campo, que hace unas páginas preciosas también en este libro. Y este libro lo coordinó el fotógrafo Juan Tebar Carrera, que era un gran fotógrafo de naturaleza, uno de los más importantes del mundo. Y hay un texto de Juan Tebar que me ha parecido brillante y que me gustaría compartir con ustedes. Toda mi vida es un viaje y una exploración, una búsqueda del significado y del orden, de la belleza y de la salvación, del contacto con algo más grande y duradero, del sentido de comunidad, de vínculo y de hogar. La primera vez que descubrí la deslumbrante belleza del Valle del Pinzapar en Grazalema, llegué a la conclusión de que mi vida iba a estar coloreada y moldeada por la gran mueca de tierra que es la sierra, que dedicaría el resto de mi vida a intentar captar en imágenes la salvaje majestuosidad de los acantilados rocosos de Grazalema. Con mi manera de interpretar el arte intento transmitir un mensaje que se repite durante toda mi carrera. Quiero demostrar que el mundo es precioso y que la humanidad forma parte de ese mundo, que los problemas del momento son parte, pero no separados, de un sistema aún más amplio de fuerzas que conectan con el resto de la creación. Cuando fotografío la naturaleza salvaje, especialmente en mi hogar particular de la Sierra de Grazalema, me siento en consonancia con esa materia tan profunda e interior. tan musical, casi religiosa, y es entonces cuando trato de hacer una fotografía que sea coherente con la sensación de la relación con esa experiencia. Pero no solo la fotografía intenta captar un lugar, es el tiempo, el momento, con ese algo de evanescente, algo que desaparece. Como le digo, es un libro precioso que me ha llegado este verano y que me ha deparado grandes momentos de felicidad. Me está deparando. Son fotografías de distintos tamaños, distintas épocas del año, todos con la mirada maestra de este formidable fotógrafo, Juan Tebar. Ahora mismo tengo entre mis manos una fotografía de un sendero de Grazalema, y claro, estoy intentando verlo desde la mirada del fotógrafo, y así es como se mira los libros de fotografía. Los libros de fotografía son libros que de viajes, pero viajes de la imaginación, que son los realmente importantes, ¿no? Los que no colman el deseo, sino que lo incentivan. Este es un libro hermoso, hermoso, este libro de fotografía. Como les decía, también hay algunas páginas que hizo Manuel Canto Pérez, naturalista ubriqueño, como comentaba, y también me ha gustado mucho la página de Manuel Canto, porque creo que nos acerca bastante al espíritu de nuestro entorno, del entorno mágico que nos rodea, ¿no? Escribe Manuel: y no es raro encontrar al viajero asomado a las rocosas atalayas, contemplando el despertar de un sereno paisaje de colores variados. Desde las grises calizas modeladas por el agua y el paso del tiempo, hasta los verdes mantos de pinzapo y encinas, desde las azules alucemas y cantuesos, hasta las rosadas peonías y centaureas, desde las blancas jaras a las amarillas altavacas, desde las moradas viboreras hasta las anaranjadas amapolas serranas. A lo lejos, los blancos pueblos salpican el terreno como unas pinceladas de óleo en un lienzo abigarrado. El viajero recorre los caminos y los aromas se engrandecen a su paso. El tomillo cede el paso a la neota y las alucemas van marcando el territorio. Los sonidos que le envuelven recuerdan al viajero que no anda solo por la sierra. Como le digo, un libro precioso que salió hace ya unos años y que salió exactamente en 2008, y es uno de esos libros de fotografía, como tantos que podemos encontrar, que nos ayudan a entender un poquito la vida natural y la importancia de la misma, ¿no? Que nos acercan a lo esencial de las cosas. Contiene algunas de las mejores fotografías de Grazalema que yo he visto, y he visto muchas, y es un libro que tengo que recomendar, no para que lo lean, no para que lo pasen, sino para que vivan en él, todo el tiempo que quieran, porque es un libro mágico. Este, Reserva de la Biosfera de Grazalema, 30 aniversario, con la coordinación de Juan Tebar Carrera, que es uno de los libros que estoy leyendo en la actualidad y que, como les comentaba, me está dejando una gratísima impresión. Estoy pasando unos ratos fantásticos con él. Ahora, si les parece, pasamos a comentar el poemario que oíamos un poco de principio. Este poemario que se titula El cementerio marino, y que fue escrito por Paul Valéry, un escritor océano, escritor francés, y que es uno de los poemarios más importantes del siglo XX, por muchísimas razones, ¿no? Primero el título es muy significativo, porque Paul Valéry llega a pensar que todos los lugares son cementerios, pero que ese cementerio marino se mantiene vivo. Es decir, el cementerio marino generalmente eran los lugares donde terminaban los barcos, una vez que ya no eran útiles para la navegación, ¿no? Y él piensa que la plena luz del día, ¿no? Que los instantes plenos donde parece que no hay oscuridad, sí hay una gran oscuridad que envuelve al ser humano, ¿no? Que lo envuelve y lo transforma y lo trastorna, ¿no? Y lo lleva también al deslumbramiento, a la verdad, que solo se puede aprender una vez que se han conocido los cementerios, es decir, una vez que se ha perdido todo, ¿no? Es una lectura compleja, pero también muy gratificante, por porque conduce a un viaje de exploración interior y a un viaje del que no hay retorno. No hay retorno porque esa luz tan turbadora, tan misteriosa que todos llevamos dentro, ese cementerio que todos llevamos dentro, es el que nos encadena a lo que él considera que es lo único que importa, la experiencia poética de la realidad. Es decir, el brillo de la belleza y también el pago que tenemos que dar por ella. El pago en sufrimiento, en lágrimas, que llega a decir en un momento determinado. Pagamos en lágrimas por la belleza que vivimos, aunque esta sea de forma efímera, ¿no? Paul Valéry fue un escritor francés que nació en octubre del de 1871 y murió en París el 20 de julio de 1945. Es un escritor océano, es decir, su escritura abarca muchos campos de acción. Fue escritor, poeta, ensayista, filósofo también. Él iba a ser marino, estaba enamorado del mar, pero no pudo entrar en la escuela naval y hizo estudios de derecho, pero tampoco llegó a terminar, porque se cruzó la literatura, se cruzó un Baudelaire del que también vamos a hablar en algunos, dentro de unos programas, se cruzó Verlaine, se cruzó Rimbaud, que es uno de los autores cruciales que vamos a tocar hoy, pero lo tocaremos con el libro de Henry Miller, que habla sobre él. Se cruzó Mallarmé, se cruzó la lingüística, se cruzó el deseo por entender, por captar la esencia de las cosas desde las palabras, la impotencia de las palabras. Paul Valéry se ha enamorado de las palabras, de su música, ¿no? Hubo un momento de inflexión en su vida que lo marcó para siempre. Fue esto suele ocurrir, le ocurre a muchos escritores que van en una dirección determinada, y en el caso de Paul Valéry fue una noche que encontró a alguien. En el caso de Henry Miller también fue otra noche, que encontró a un abogado americano que lo sacó de la miseria, pero Paul Valéry encontró una mujer que hizo que su vida girara, ¿no? Hizo que girara porque le demostró que estaba totalmente equivocado, y él asumió sus errores y giró, ¿no? Valéry se apartó de lo que él llama los ídolos, es decir, de la imagen que tenemos del amor, de la imagen que tenemos del poder, de la imagen que tenemos del egoísmo, de la religión. Pensaba también que la emotividad destruía el equilibrio de la inteligencia, que es una idea fantástica que él desarrolla con Monsieur Testé, uno de sus grandes libros, ¿no? Pensaba que cuando sentimos, destruimos ese equilibrio que la inteligencia necesita para brillar, que restamos objetividad. Y hay muchísimas cosas de él que me atraen, como les decía. Podría pasarme días enteros hablando de él, porque lo he leído en profundidad, porque creo que es uno de esos grandes poetas que nos cruzamos y que tenemos que revisitar continuamente, ¿no? Me gusta mucho la relación que establece con otro gran escritor francés, André Gide. André Gide lo ayudó mucho antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque Paul Valéry no iba a publicar sus textos, pero André Gide lo convenció y consiguieron sacar La joven parca, que es otra obra maestra. Y este libro, El cementerio marino, apareció en 1920 y ya lo convirtió en una celebridad nacional en Francia, porque seguía la línea de creación de Mallarmé, de los grandes poetas franceses del 19, de los grandes simbolistas. Luego hay un libro raro, excepcional en su bibliografía, porque va contra todos los principios que había defendido, ¿no? Él tuvo una relación amorosa al final de su vida con Jean Lhoviton, una abogada que era, si no recuerdo mal, 33, 34 años más joven que él, ¿no? Y ese libro se titula Corona y Coronilla, y es uno de los libros más de temática amorosa más impactantes que se han escrito a lo largo de la historia, para mi modesta opinión, ¿no? Él decía que el corazón al final triunfa, ¿no? Que triunfa sobre su ídolo, sobre el intelecto, ¿no? Y dice literalmente: conozco mi corazón también. Este triunfa más fuerte que todo, que el espíritu, que la organización. Es un hecho, el más oscuro de los hechos. Más fuerte pues que el querer vivir y el querer comprender este bendito corazón. Él piensa que el corazón oscuro nos arrastra y nos lleva a cometer infinidad de errores, ¿no? Como les decía, era un hombre que era capaz de mirarse al espejo y señalarse con el dedo, ¿no? Sus obras principales, pues, Monsieur Tese, del que hablábamos, El cementerio marino, que a mí lo que me gusta del cementerio marino, que está hecho en decasílabos y que tiene cesura en la cuarta sílaba, es decir, es un ritmo que apenas había utilizado en la literatura moderna, que viene de los cantares de Hesse franceses de la Edad Media, si no recuerdo mal. Y él hizo una sinfonía, es un libro para ser oído y casi para ser cantado, ¿no? Una sinfonía de palabras, a veces tiene la sensación de que son imágenes desilvanadas, que no guardan relación entre sí. Tienes que buscarla, tienes que pelear con el texto para entenderlo, ¿no? Y una vez que lo has entendido, pues te resulta difícil desprenderte de él. He leído también que este gran poema recuerda la estructura de una tragedia clásica. Y creo que tiene razón, creo que está dividido en cuatro actos. Un primero, la inmovilidad del no ser o de la nada. El segundo, que va de la movilidad del efímero, del ser efímero y consciente. Un tercero, que son las dudas sobre la inmortalidad. Y el triunfo de lo momentáneo y de la creación poética, que es el último, que es el cierre, ¿no? También me gustó mucho otro libro que sacó, que fue mi Fausto, que es un monólogo de Adán, que un Adán que está fuera ya del paraíso y que tiene que aceptar su mortalidad, ¿no? Un diálogo entre un demonio y Dios. Esta idea que había tomado ya el poeta alemán Goethe. Y luego apareció hace unos años aquí en España, aparecieron los cuadernos, y los cuadernos de Paul Valéry son una auténtica joya porque reúnen sus anotaciones diarias hechas al amanecer, porque él siempre escribía al amanecer, se levantaba sobre las 4 de la mañana y escribía hasta las 9, las 10 de la mañana, ¿no? Y son anotaciones variadas: filosofía, literatura, cotidianeidad. Y recuerdo, por ejemplo, la última anotación que hizo en 1945, días antes de morir. La palabra amor solo se ha visto asociada al nombre de Dios desde Cristo, ¿no? Era tríptico, era también cuadernos para intentar entender a este formidable escritor que fue Paul Valéry. Como decía, sus libros más importantes, pues Corona y Coronilla, Los cuadernos, que salió en Galaxia Gutenberg, en Círculo de Lectores, El cementerio marino, La joven parca. Un poeta increíble. Luego, en nuestra sección de filosofía y pensamiento, traigo un libro de Claudio Magris. Claudio Magris es un profesor italiano que nació en 1939. Este libro, Utopía y desencanto, apareció en Italia en 1999 y está conformado por 52 ensayos que fueron escritos entre 1974 y 1998. Ensayos que van desde Hannah Arendt a Goethe, a Hesse, a Mann. Me gusta mucho este libro, siempre me ha gustado Claudio Magris. Escribe él en el prólogo: utopía y desencanto, antes de contraponerse, tienen que sostenerse y corregirse recíprocamente. El final de las utopías totalitarias solo es liberatorio si viene acompañado de la conciencia de que la redención, prometida y echada a perder por esas utopías, tiene que buscarse con mayor paciencia y modestia, sabiendo que no poseemos ninguna receta definitiva, pero también sin esclarecerla. Demasiado desilusionados por utopías totalitarias desmoronadas, excitadísimos por el desencanto en lugar de haberse vuelto causa de ellos más maduros, levantan una voz chillona y presumida para mofarse de los ideales de solidaridad y justicia en los que antes habían creído ciegamente. Este es un libro contra el descreimiento, un libro único. Este es un fragmento del prólogo, ahora voy a leer otro, y es suficientemente revelador. Y creo que este, Claudio Magris, es uno de los grandes intelectuales europeos. Y lo es porque tiene una profundidad de pensamiento, porque tiene fuerza a la hora de escribir, porque es capaz de desarrollar con gran creatividad, y porque es un pensador que escribe y un escritor que piensa, como todos los grandes escritores, ¿no? Otro fragmento de este prólogo de Utopía y Desencanto. En el desencanto resuena también el desengaño. Y también él es doloroso desenmascaramiento de la ilusión que hace resplandecer una verdad reluctante a la historia. Un poeta de este de barroco y ultramoderno desencanto fue el bienes Ferdinand Raimund, que cuenta en su corona mágica que trae desdichas cómo una hada benévola le da al protagonista Ewald una antorcha prodigiosa que tiene el poder de transfigurar la realidad. Quien ve el mundo a su luz ve esplendor y poesía por doquier, incluso allí donde no hay más que miseria y sordidez. El hada alucina al entregarle el regalo a Ewald. Le revela el truco, le advierte que la antorcha le mostrará cosas hermosísimas pero ilusorias. La conciencia de ello no destruye, sin embargo, el embrujo de las cosas iluminadas por esa luz. Y la vida de Ewald, merced a ese don, se enriquece. Esa antorcha no es falsa. La usa sin saber que embellece el mundo. Es víctima de un engaño porque no ve el dolor y la inyección y se hace ilusiones creyendo que la existencia es armoniosa. Pero el que la rechaza es igualmente ciego y obtuso, porque ese don que ilumina la grisura del presente da a entender que la realidad no es solo miseria y Roma. Tras las cosas tal como son, hay también una promesa, la exigencia de cómo debieran ser. Está la potencialidad de otra realidad que empuja para salir a la luz, como la mariposa en la crisálida. Pues este es Claudio Magri, el libro que traía hoy para nuestra sección de pensamiento y filosofía. Otro libro memorable, ¿no? En nuestra sección de infantil y juvenil hoy, siempre me preguntan cuándo hay que dejar de leer literatura infantil y juvenil, y yo siempre respondo que nunca, ¿no? Que cuando hay que empezar a leer todo tipo de textos, pues entre los 12 y los 15, ¿no? ¿Y por qué libro empezar? ¿Por qué tipo de libro empezar, ¿no? Pues preferiblemente por relatos cortos, porque empezamos a leer clásicos y los clásicos a veces son difíciles de asimilar, ¿no? Yo creo que este libro de Stromboli y de John Bilbao puede ayudar a muchos jóvenes a acercarse a la literatura, y estoy convencido de ello, ¿no? John Bilbao escribe de desencuentros, de malentendidos, de conflictos profundos y que muchas veces no tienen solución. Escribe historias violentas, escribe intentando sacar a superficie, ¿no? Son relatos muy, muy tensos, una fuerte tensión psicológica y a ratos insostenible la tensión, ¿no? Por ejemplo, en Crónica distanciada de mi último verano, la violencia es la que se crea entre el narrador y un grupo de moteros que lo acosa, pero también entre la propia pareja protagonista, ¿no? Hay otro relato genial que es El peso de tu hijo en oro, que gira en torno a un accidente que destroza la vida de los protagonistas. Ahí siempre hay algo peor. Aparece la ciudad de San Francisco en un entorno corrupto, mafioso, que marca la vida de los personajes. Otro cuento que me ha gustado mucho es Avicularia, Avicularia, que es un cuento grotesco, ¿no? Sobre los límites, sobre lo que podemos llegar a hacer por nuestras familias, ¿no? Me ha gustado mucho este conjunto de relatos de John Bilbao, este escritor. Nació en 1972, asturiano, y que es una de las grandes voces del cuento en nuestro idioma. Y creo que tiene un futuro espléndido por delante. Lo recomiendo para los jóvenes que quieren empezar a leer la más llamada literatura de adultos, ¿no? Stromboli de John Bilbao es una buena forma de empezar. Luego, para nuestro libro de playa, pues traigo un libro que para mí fue muy importante y al que vuelvo de vez en cuando, que se titula El tiempo de los asesinos, y cuyo autor es Henry Miller. Henry Miller fue un escritor norteamericano que nació en diciembre de 1891 y murió en junio de 1980. Yo lo leí cuando tenía 13-14 años la primera vez y me llamó la atención su crudeza, su fuerza narrativa. Y creo que es el epicentro de su literatura, ¿no? La lucha contra la hipocresía moral de la sociedad norteamericana. Fue censurado muchísimas veces, la mayoría de sus libros fueron censurados en su país, ¿no? Él llegó a Francia en 1930 y en París pasó hambre, frío, hasta que se encontró a un abogado, Richard Osborne, un hombre que creyó profundamente en él y que lo ayudó a salir adelante, ¿no? Es lo que les decía antes al principio, a veces en la vida de todos aparece un ángel, y en la de Henry Miller fue Richard Osborne, ¿no? Miller obtuvo en 1931 su primer empleo como corrector de estilo en el periódico Chicago Tribune, y a partir de ahí su carrera como escritor se lanzó. Ese mismo año escribió Trópico de Cáncer. Luego siguió escribiendo el Trópico de Capricornio en 1939. En 1940 regresó a Estados Unidos, a Gran Sur. Luego hizo El Coloso de Marusi, otra obra maestra, el libro de viajes, pero también alegato, sobre todo un alegato por la paz, por la comprensión de los pueblos, ¿no? Creo que sus grandes libros son Trópico de Cáncer, los libros en mi vida, donde habla su relación con los libros, lo importante que han sido para él. Era un lector voraz, capaz de leer casi un libro diario. Y Este tiempo de los asesinos, que apareció en 1952, cuando se cumplía el centenario de nacimiento de Rimbaud. ¿Y por qué es tan importante Este tiempo de los asesinos? Bueno, pues es un libro de un genio que habla sobre otro genio, es decir, Henry Miller habla del descubrimiento de Rimbaud, ¿no? De este poeta francés del siglo XIX, que no tenía nada que ver con él, que pertenecía a otro mundo, pero que Miller llegó a conmoverlo, ¿no? Él dice en el prólogo: el estado y la condición del poeta revela sin lugar a duda el verdadero estado de la vitalidad de un pueblo. En China, Japón, África y la India, la poesía es aún indestructible. Lo que evidentemente falta en este país y de cuya carencia ni siquiera somos conscientes es el soñador, el loco inspirado. ¿Con qué siniestro regocijo hurgamos cuando llegamos? Cuando llega el momento de cavar la fosa a la inadaptación al solitario inadaptado, al único auténtico rebelde de una sociedad putrefacta. Y sin embargo son estas figuras precisamente las que dan sentido al zarandeado término inadaptación. Habla sobre la fuerza de la voluntad, sobre el deseo de hacer un mundo mejor que tuvo siempre Rimbaud, esta biografía que hace sobre él y que es formidable, formidable de principio a fin, porque es un pensador de calado capaz de ofrecer una biografía fabulosa de ese gran desconocido que sigue siendo Arthur Rimbaud, que fue el auténtico padre de la poesía moderna, ¿no? Y así lo describe Henry Miller. Fue un hombre que decidió romper con todo, que se marchó cuando el éxito empezaba a sonreírle, porque sentía que estaba perdiendo algo que era más importante que el éxito. Y sobre eso va ese El tiempo de los asesinos de Henry Miller. Mi recomendación para las playas y piscinas de lo que nos queda de agosto. Y hasta aquí llega nuestro bloque 1. Ahora pasamos, si les parece, a nuestro bloque 2 de cine. Tu mi fai girar come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste anche tu. Pensi solo per te. No, ragazzo, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sei formale da piangere. Da no, ragazzo, no, tu non mi metti. Iniciamos nuestro bloque de cine con la banda sonora de Bambola, la película dirigida por Vigan Luna en 1996, con la canción de la diva italiana Patti Bravo. Hoy, en nuestra película del siglo XX, nos acercamos a una película magistral, muchos sentidos, que dejó una honda huella en muchas generaciones de españoles, ¿no? Entre las que quizá el último ramalazo llegó a la mía, ¿no? Es Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem. Juan Antonio Bardem nació en junio de 1922 y murió el 30 de octubre de 2002 en Madrid. Fue director de cine, un grandísimo director de cine, uno de los grandes directores de cine españoles. Fue hijo de los actores Rafael Bardem y Matilde Muñoz, y es tío de Javier Bardem, Carlos Bardem y Mónica Bardem, también actores, ¿no? Él no estudió cine, él era ingeniero agrónomo de carrera, pero luego también hubo otro giro en su vida que lo acercó al cine, al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, y allí sí que se plantea empezar a hacer cine, ¿no? Con su queridísimo amigo Luis García Berlanga, con lo que haría Bienvenido Mr. Marshall en 1953, ¿no? Que también contaba con diálogos del gran Miguel Miura, ¿no? Que fue Bienvenido Mr. Marshall, una película fundacional del cine español, porque fue la primera gran película que llegó al público fuera de nuestra frontera. Ahí obtuvo el premio al mejor guión y a la mejor comedia en el Festival de Cannes, ¿no? A partir de Bienvenido Mr. Marshall, él empieza a hacer ya cine por su cuenta, en solitario. Y quizá sus dos grandes películas sean Muerte de un ciclista y esta que nos trae hoy, ¿no? Calle Mayor, que fue premio de la crítica en el Festival de Venecia, ¿no? En el año de su aparición, en 1956, ¿no? Bardem tuvo siempre muchos problemas en España con la censura, porque era militante del Partido Comunista, y a mí hay películas suyas que yo veo maravillado, esta Calle Mayor. Y luego hay otra que hizo Alfredo Landa, El Puente. Alfredo Landa, que es un trabajador, un taller, que llega a un puente y decide dejar Madrid y viajar a la Costa del Sol en busca de aventuras, en busca de esas mujeres prodigiosas de las que todos hablaban. Intentaba huir de la grisura, en una motocicleta, cruzar el país. Es otra de las grandes películas que dirigió Bardem, ¿no? En un Alfredo Landa que sale de los registros lo que tenía caracterizado. Luego lo hizo también José Luis García, hizo otra película con Alfredo Landa unos años después, en las que salía de esa imagen tópica que había tomado la carrera del gran Alfredo Landa, ¿no? Y luego hay otra película que me gustó muchísimo, que fue Siete días de enero. En esa película, en la que vemos la historia de los abogados laboralistas madrileños que fueron asesinados por un grupo de extremistas de la ultraderecha, ¿no? Española en plena transición. Es una película durísima, ¿no? Y genial, como todo lo que hizo él, ¿no? Hay un libro también suyo que estoy intentando conseguir, pero que no consigo encontrar en ningún sitio, que todavía sigue su biografía, y que estoy muy interesado en leer, y que no he leído, pero que ya puedo recomendar, porque conociendo la trayectoria del personaje, sé que va a ser un libro que valdrá mucho la pena, ¿no? Esta película tiene encanto. Esta Calle Mayor, porque es una película centrada en personajes muy concretos. La historia de unos jóvenes de familia bien que deciden hacer una broma pesada a una chica soltera, simulando que uno de ellos está enamorado de ella. Tiene rasgos de cine tópico español, costumbrista, pero a la vez insufla un aire nuevo en el cine español, porque saca a los personajes de su contexto y provoca una transformación total en los personajes, ¿no? El, sobre todo en el galán. En el galán y esa imagen final queda grabada en la retina, ¿no? Y quedan grabadas muchísimas imágenes de esta película: los paseos por la plaza, la ciudad de Logroño, los paseos por la plaza, los personajes secundarios, las entradas y salidas de plano, los diálogos están cuidados. Es una historia sencilla, pero bien contada, narrada con inteligencia. Con inteligencia y la dosis justa de humanidad. Hay personajes contradictorios, personajes duros, muchísimos registros para los actores, muy, muy complejo. Era un gran director de actores. Y es una película muy recomendable esta, Calle Mayor. Luego, dejando atrás esta película del siglo XX, pasamos a la del siglo XXI. Otra película que me ha gustado mucho, que es La Soledad, de Jaime Rosales. Esta película, que fue escrita y dirigida por Jaime Rosales, y contó con el guion de Enric Rufas, que se estrenó en 2007 y que ganó el Goya a la mejor película, ¿no? Y me gustó mucho, bueno, me gustó por lo que más se llama la atención de esta película, quizás sea el uso de la polivisión. La polivisión es una técnica que lo que hace es dividir la pantalla en dos mitades y que va mostrando puntos diferentes de la misma escena, ¿no? Siempre de la misma escena. No es una novedad que debamos atribuir a Jaime Rosales, porque ya yo recuerdo, por ejemplo, en El Estrangulador de Boston, que también encontramos esa técnica, ¿no? La pantalla se parte por la mitad y vemos la misma escena desde dos puntos distintos, ¿no? A mí lo que me gusta de esta película de Jaime Rosales, de La Soledad, que al fin y al cabo es una historia también sencilla, es la de la mujer, el hombre que deja su lugar de origen y se dirige a otro, ¿no? Y no cuenta con referentes. Es decir, Adela, la protagonista, deja atrás León, que es su ciudad natal, y se marcha con su hijo a Madrid, ¿no? Allí se encuentra mal, sola, le cuesta asumir el cambio importante que ha vivido en su vida. Consigue un trabajo y una casa junto a otra pareja, Carlos e Inés, ¿no? Que son unos jóvenes con los que establece una bonita relación, ¿no? Es una película sencilla que parece salida del mejor cine francés, el cine francés de esa sensación de que encontramos en las películas de Lee Romer, de que no pasa nada, pero está pasando todo, ¿no? De que los personajes tienen trasfondo, ¿no? Y a mí es una película que me gustó muchísimo y que veo de vez en cuando, ¿no? Esta, La Soledad, de Jaime Rosales, que se estrenó el 1 de julio de 2007, que ganó el Goya a la mejor película, a la mejor director, por Jaime Rosales, y al mejor actor revelación, José Luis Torrijo, porque Jaime Rosales contó con actores desconocidos para hacer esta película, asumió un riesgo grande, y creo que acertó. Hay momentos también fulgurantes, preciosos en esta película, pero esa sensación de estar rodando la nada, que a veces puede resultar tan tedioso, tan insoportable, aquí es muy llevadero, porque tiene la sensación de que está rodando la nada, de que no ocurre nada, pero que paradójicamente está ocurriendo todo, ¿no? Muy difícil, muy me parece que está muy bien sostenida esta película, ¿no? Jaime Rosales es también, curiosamente, como Bardem, el que hablábamos antes, él no estudió cine, hizo ciencias empresariales también, pero luego pasó 3 años en Cuba estudiando en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, la conocidísima Escuela Internacional de Cine de allí de La Habana, y se lanzó al mundo de la dirección. Empezó haciendo cortos muy muy muy premiados, muy muy valorados, ¿no? Y esta, la primera película suya fue Las Horas del Día, de 2003, una película que para mí pasó sin pena ni gloria, pero que merecía más. Luego sí me gustó mucho otra de 2008, que hizo a continuación de La Soledad, que fue Tiro en la Cabeza, una historia centrada en los comandos en un comando terrorista de ETA, ¿no? Una película en la que no hay diálogos. Todos son imágenes, está montado con imágenes. Todo, esta idea tomada del cine francés también, ¿no? La de que la imagen es más importante que la palabra, ¿no? Y luego ha estrenado en 2014 otra película hermosa, bonita, que vi el otro día, que me gustó mucho, que es Hermosa Juventud, que es una película interesante, la que me ha gustado Ingrid García Johnson, esta actriz que no conocía, he conocido a raíz de esta película. Y bueno, Hermosa Juventud es una radiografía similar a la película alemana, curiosamente la temática, ¿no?, de Oh Boy, de la que hablábamos el otro día, una radiografía de nuestra juventud, ¿no?, de su desamparo, de cómo lo han perdido todo, de cómo están viviendo peor de lo que vivían sus padres, de los sueltos insultantes que tenemos que soportar, de lo duro que es para nosotros ser joven hoy, ¿no?, y de ese desafío que es ser joven hoy, ¿no? Hay un momento en que los personajes deciden marcharse, bueno, deciden, se plantean marcharse porque tienen una oferta laboral de Alemania. Y hay, lo que más me gusta de esta película es lo clara que es, lo diáfana que es en su exposición, lo directo del estilo, que no se juzga a nadie, que no se buscan los buenos y malos, que no hay víctimas, sino simplemente personas que intentan salir adelante, ¿no? En este caso jóvenes, ¿no? Es como les decía, una radiografía de nuestro presente, de la sociedad, de la juventud española de hoy. Creo que también hace un gran papel Carlos Rodríguez y también Inma Nieto. No me puedo olvidar de Inma Nieto, que hay 3-4 escenas fundamentales de la película con ella, y esa angustia muy bien reflejada en esta Hermosa Juventud, la película de Jaime Rosales, en el director que en 2007 hizo esta pequeña joya maestra que es La Soledad. Y hasta aquí llega nuestro programa por hoy. Se quedan con nuestra segunda banda sonora. Despedimos con Princesa, de Manu Chao, de la película del mismo título, que fue dirigida por otro interesantísimo director español, Fernando León de Aranoa, en 2005. Y esta película que ganó el Goya a la mejor canción. La próxima semana volvemos con más libros, más cine, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar mi corazón.